Hola amigos, bienvenidos una vez más a Enfoque de la Lección de Escuela Sabática. La idea es apenas comentar el bosquejo de la lección y una vez más está con nosotros el pastor Luis González, quien es evangelista de la División Sudamericana. Muchas gracias por compartir los momentos. Gracias, Pastor Edson. Un saludo a todos. Un placer. Vamos a tocar rápidamente nuestro tema, la lección número 10, que lleva como título Una respuesta de amor. La motivación que nosotros proponemos, puede usted tomarla en cuenta o puede usar una parecida o mejor. La idea es apenas seguir esta secuencia, el ciclo del aprendizaje, que comienza con motivación, después explora el texto, después aplica y finalmente una idea creativa para poder cerrar la lección. Una idea entonces de cómo podemos iniciar esta lección, alguna cosa motivadora para decirle a nuestros Claro, alumnos. sería interesante usar, pastor, el ejemplo de matrimonio. ¿Por qué? Porque como está escrito en Juan 14, 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro, porque cuando una persona ama, consecuentemente obedece, practica las reglas y hace su parte. Exacto. Y creo que ese ejemplo para novios, con enamorados o con matrimonios. ¿Qué te parece? Podemos usar entonces el ejemplo de un matrimonio y cómo es que nosotros podemos comprometernos con el ser querido y cuál es la motivación que me lleva a comprometerme. ¿Será el carro que él tiene? ¿Será el dinero que él tiene? La posición que ¿La tiene. posición que él tiene? Yo me acuerdo que mi papá decía que si ustedes se portan bien en el culto, yo les voy a dar un helado el día domingo. Así que ustedes saben, nosotros ahí resistiendo a nuestra naturaleza humana para poder ganar un helado. ¿Será esa la verdadera motivación que nosotros debemos tener para obedecer y trabajar para el Señor? Ese será el tema que nosotros discutiremos en este bosquejo de escuela sabática. Estamos ahora en el momento de explorar el texto y nosotros queremos, antes de explorar el texto, como todas las lecciones, definir bien claramente el foco, dónde estamos y dónde queremos llegar. El foco es entender la verdadera motivación para trabajar para Cristo. ¿Cuál es la verdadera motivación para trabajar para el Señor? Entonces este será nuestro foco principal y entonces ahora sí iremos a la primera parte. Nosotros sugerimos dos partes apenas. La idea es no tener cinco o seis partes, apenas una, dos o tres máximo. Nosotros sugerimos en esta ocasión dos. Primero, motivación verdadera para obedecer. ¿Cuál es la verdadera motivación para obedecer? Y en segundo lugar, ¿cuál es la falsa motivación? Y esto será prácticamente analizado en nuestro bosquejo de esta ocasión. Claro, pastor. Claro, si una persona se siente salva, si una persona está en paz con Dios, si hay perdón en tu corazón, si hay alegría en tu vida espiritual, si tú eres un cristiano feliz, consecuentemente ahí está la motivación. Por ejemplo, aquí en Lucas 15, versículo 10, dice: Así os digo, que hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Claro, solamente yo tengo condiciones de me alegrar con la alegría del otro. Si hay alegría en mi corazón, si yo me siento salvo, si la gracia de Cristo está en mi corazón, pastor, esta es una motivación para yo ser un testigo de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Si me amáis, Claro. no dice, guarden mis mandamientos y a medida que obedezcan van a tener amor para mí. No, la motivación de la obediencia allí dice, guardad mis mandamientos. Es la consecuencia de mi amor, del amor que Si me tengas para con Dios. amáis, Si me claro, la amáis. motivación está en el amor. Exactamente. Y así es para testificar, para hacer el evangelismo, la misión, el amor, sentir en su corazón lo que tú quieres que otros sientan. ¿Verdad? Exactamente. Por ejemplo, si tú no amas a ti, ¿cómo vas a amar a su esposa? ¿Ya? Exactamente. Bueno, si nosotros no tenemos esta pasión y esta alegría de la salvación en nuestra vida, ¿cómo vamos a tener motivación para hacer para otro? Entonces es una reacción natural. Nosotros no amamos a Dios porque queremos amarlo. Es la iniciativa de Dios que nos amó y nosotros respondemos al amor de Dios haciendo cosas. Yeah. No es apenas, esta mañana escuchamos un lindo tema que nos hablaba de que nosotros somos apenas aquellas personas que traspasamos el amor de Dios a otros. Somos un canal donde pasa el amor de Dios para otras personas. Una fuente. Una fuente. La fuente es Dios, ¿no? Claro. De ahí viene, pasa a través de nosotros y llega para otra persona. Creo que la verdadera motivación es el amor de Dios. ¿Cuál sería una mala motivación? ¿Cuál sería una falsa motivación para poder...? Claro, hacer alguna cosa como recompensa. O sea, mira, yo voy a entregar mis diezmos, yo voy a devolver mis diezmos para que Dios me enriqueza más. Yo voy a hacer estudios bíblicos para garantizar mi salvación. Es como así comprar la salvación. O sea, pastor, en la verdad es una falsa motivación. Uh-huh. Hacer la obra para conquistar las bendiciones de Dios. Uh-huh. Eso es falso. Y en la lección de esta semana nosotros encontramos este texto de Romanos 3:20, que dice que mucha gente obedece porque tiene un sentimiento de culpa. Entonces, para compensar su culpa, hace cosas de tal manera que pueda calmar un poco la conciencia, ¿no es cierto? Y esto es para compensar la culpa. Creo que esa es una forma equivocada de poder hacer cosas también para Dios. E incluso pastor Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí está. Claro, no son por las obras que nosotros seremos justificados. Entonces, hacer la obra para compensar un pecado, un error, una falta, es un error. Y el ser humano está así, tentado siempre a hacer cosas por las cosas que ve. Por ejemplo, una pregunta que nosotros haríamos a las personas de nuestra clase sería, ¿por qué quieres ir al cielo? ¿Por qué quieres ir al cielo? Uh-huh. ¿Saben qué respuestas interesantes nosotros vamos a encontrar? Hay gente que quiere ir al cielo porque el mundo está feo aquí. Está tan horrible, hay mucho crimen en el cielo, no va a haber nada de eso. Otros dicen, no, en el cielo no va a haber enfermedades. Y aquí sí hay, por eso me quiero ir al cielo. Uh-huh. Hay otros que dicen, basta de tanto sufrimiento, quiero ir al cielo, porque sufren aquí y en el cielo no va a haber sufrimiento. Yo pregunto, ¿esa será la verdadera razón por qué nosotros queremos ir al cielo? ¿Por qué tú quieres que Cristo venga? ¿Por qué queremos que Cristo venga? Creo que una respuesta correcta, bíblica, sería, yo quiero ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque allí va a estar Jesús. Yo quiero estar con Él. Y si Él me regala un cielo lleno de bendiciones, de paz, de tranquilidad, de enfermedad, libre de enfermedades. Amén, son los regalos que Dios nos da. Pero la razón verdadera por qué yo quiero ir al cielo es porque yo quiero estar con Jesús. Si yo estoy feliz con Jesús aquí, yo voy a estar querer ser feliz eternamente con Jesús allá. Y ahí, pastor, tenemos que agregar una cosa más. Porque si yo quiero ir al cielo para ver a Jesús, en la tierra yo necesito empezar a trabajar para que otros más se preparen para ir al cielo. Exactamente, esa es la idea de este momento de la reflexión de la lección de esta semana. Nosotros necesitamos urgentemente tener una visión diferente. Nosotros tenemos que alegrarnos con las alegrías de Dios, como dijo el pastor Luis. Nosotros nos tenemos que alegrar con la Biblia aquí. Tiene que ser una delicia. Si yo no tengo voluntad para leer la Biblia, si no tengo voluntad para trabajar para Dios, la fuente de la motivación está disponible. Como uh-huh. usted dijo claramente, hay una fuente inagotable que uh-huh. fluye y la fuente no se queda parada. Fluye, avanza y es traspasada para los demás. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo que tiene que ver con aplicación. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta lección a nuestra vida? ¿Cuál sería una idea de aplicar todas estas lecciones, la lección de la motivación que nos lleva a hacer las cosas, a trabajar para Dios? Pastor, cuando una persona está llena del amor de Dios, de la gracia de Dios, cuando una persona vive esta vida de comunión con Dios, es imposible quedar parado. Imposible. Mira, tú has visto, pastor Edson, un predicador, un evangelista, un pastor, un miembro que se involucra desanimado? No. ¿Así? Puede tener hasta problemas, ¿no? Claro, tiene, pero ¿cómo está en su vida espiritual? Animado. Animado. Porque cuando uno, pastor, tiene esta comunión con Dios permanente, que esta persona está transbordando del amor de Dios, es imposible no ser un testigo. Cuando Dios satura el corazón, no hay forma de vivir apagado, triste, sin voluntad de compartir. Cuando uno está enamorado, uno quiere contarle a todo el mundo que está enamorado. Cuando uno está apasionado por algo, entonces no hay nadie que lo detenga de compartir aquella pasión. Que Dios te bendiga mucho para en la hora de compartir este mensaje, todos podamos ser contagiados con el amor de Dios y tengamos verdaderas motivaciones para poder trabajar y compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga, tengas un bendecido repaso de la lección.